Material, el testimonio. El registro. Porque te lo pueden contar, pero cuando lo ves es distinto. Sí, además te ayuda el documental a ordenar la cadena de episodios, ¿no? Sí. Incluso a ordenar discursos que uno ya había escuchado, saber dónde van metidos, ¿no? La línea temporal. A mí me ayudó mucho y me dejó, además, impactado con el registro que yo no sabía que existía, audiovisual de la época. Así que tenemos una semana como para trabajar la historia. Hoy elegimos hablar de la forestal. Sabés que en el norte de Santa Fe había ya a principios de siglo una empresa muy importante inglesa que charlábamos, Manu, la semana pasada, se llevó todo el quebracho, ¿no? Por el tanino, ¿no? Uh-huh. Elemento químico que tiene el quebracho colorado y que es tan importante, tiene diversas utilizaciones para la industria, sobre todo también medicinal. Y lo que ocurrió fue, bueno, una esclavitud. Bien, una esclavitud de nuevo tipo en el siglo XX y a la vez una gran organización del movimiento obrero. Ahora, ¿por qué lo queremos conectar? Y porque de alguna manera esto de las empresas extranjeras, viste que hay toda una campaña de los medios hegemónicos a decir lo que hace el gobierno con Vicentín va a hacer que no haya inversiones extranjeras. Entonces, vamos a charlar un poco esto. Ayer escuchaba a un economista en TN, estoy tomando quizá a veces el trabajo de ver lo que plantean desde el grupo Clarín, porque realmente a veces hasta me parece mucho más interesante, Manu, que otros canales que están militando el oficialismo, bueno, que está bien, lo conocemos, no hay problema, prefiero escuchar directamente a los funcionarios o leerlos por sus redes sociales y ver qué plantean con los que tenemos que pelear, en este caso el grupo Clarín. Y había un tipo que decía, un economista, realmente no me acuerdo el apellido, pero no importa porque son tipos ignotos que aparecen como para justamente plantear una línea editorial que es la del medio. Y decía, ¿por qué este país lo construyeron los inmigrantes? O Fernández es de los pueblos originarios. No, Fernández viene de los barcos, ¿no? Esta idea de que la Argentina se construyó de los barcos, ¿no? Desde Buenos Aires, y no es así. Ahora, se vuelve a repetir este concepto de civilización y barbarie, y acá es lo mismo. Acá la barbarie que está queriendo estatizar, expropiar una empresa, ¿no? De gente muy buena que ha venido a construir hace 90 años esa gran empresa que son se llama. Son tan buenos que no entendés por qué quebraron la empresa. Claro. Sí, pero discúlpame, es la misma gente que quebró la empresa la que me estás hablando vos, esta sí. Familia de los 90. Digo, lo que pasó fue un escándalo, hermano. Te dice, no, pero jodiendo. No quebró todavía, están en concurso los acreedores. ¿Por qué no dejan que...? Y ayer escuché una entrevista que le hicieron a Alberto Fernández en Continental, muy jugosa, por cierto, por el contrapunto que plantean los periodistas. Digo, desde su posición editorial, que era bancar a las empresas extranjeras, bancar al capital transnacional. Tenemos ahí, como para arrancar editorializándolo, ¿tenemos, Manu? Tenemos, ante la pregunta por las telecomunicaciones, ¿no? De la periodista que dice, pero las telecomunicaciones están también extranjerizadas. Alberto Fernández. A ver, ¿qué decía? Sí, es cierto. Pero no, relativamente, Telecom no está tan en manos de empresas extranjeras. Es un grupo argentino del grupo Clarín. Telefónica es la que está ahí, claro. Sí. Pero eso no tiene nada que ver. Esos son derechos adquiridos que uno no puede tocar. ¿Cómo se llama? Porque la Constitución Nacional también reconoce al Estado el derecho de la expropiación con fin de utilidad pública. Uh-huh. Y acá la utilidad pública es preservar un mercado enormemente trascendente para el desarrollo argentino, porque uno de sus principales operadores no puede seguir operando. No lo digo yo, lo dije ellos, quiero aclarar. Ellos declararon el estrés financiero. Pero ellos me dijeron el otro día que no pueden hacer frente a sus obligaciones y ellos me pidieron que el Estado se haga cargo. Porque la periodista lo que le dice es, escúcheme, ¿qué mal tienen las empresas extranjeras? Si las telecomunicaciones son todas extranjeras, ¿cómo para meterle el cuchillo en la panza? Sí. Bueno, ahí yo creo que reguló un poco mal el presidente, pero porque en realidad también hay una decisión de no avanzar sobre cuestiones que a nosotros nos gustaría que se avancen, digámoslo, ¿no? Que tiene que ver con la ley de medios audiovisuales. Justamente no es que son derechos adquiridos, ¿no? Hay que corregir ahí al presidente porque, por ejemplo, Canal 13, TN o cualquier, digamos, canal, ¿bien? Tienen regulaciones, no es que pueden hacer lo que quieren, hay concesiones, ¿bien? Tanto las cableras como los canales de aire, como las radios. Lo que planteaba la ley de medios es que haya una regulación al respecto. Así que bueno, cuestiones que tienen que ver con los debates, porque claro, lo de Vicentín empiezan a abrir otras discusiones, ¿no? De repente aparecen los agoreros del odio que dicen: vos vas a hacer una empresa, vas a invertir y va a venir el gobierno y te la va a sacar, ¿no? Entonces empiezan con todo un show que realmente es mentira. Bien, lo que está haciendo el gobierno simplemente es avanzar con Vicentín, aunque insistimos, nos gustaría que esto sea un botón de muestra para debatir un montón de cuestiones que están mal en la República Argentina. Y simplemente como introducción, Manu, decir que vamos a hablar del tema de las eléctricas, ¿bien? Uh-huh. Lo de Vicentín, ¿nos permite repensar el sistema eléctrico en la República Argentina? ¿En manos de quién tiene que estar? Bueno, vamos con eso y mucho más. Pero ahora, por supuesto, siendo las 8:20, abrimos la discoteca de este lunes. Y en homenaje al líder de la guerra gaucha, quien le dio nombre además al colegio secundario donde cursé, muy, muy de grande me di cuenta de que yo había cursado en el Normal 5, Don Martín Miguel de Güemes. La verdad que el honor, ¿no? De uno a veces dice el guerrillero argentino y piensa en el Che Guevara, ¿no? Hubo unos cuantos más, ¿no? Y hablando del Che también, pasó una fecha de su natalicio. Ahora en un rato vamos a estar escuchando algún tema de él, pero vamos a arrancar con Oiga mi General, tema de Roberto Rimoldi Fraga. Yo ya lo he pasado, me he recibido mis críticas también. Sin embargo, a mí me encanta y es dedicado ni más ni menos que al General Güemes. Mi general, ahí está el invasor, ya están pisando el norte, fusil y cañón. Tome el poncho, señor, aquí está su alazán. Cuando usted lo disponga, los vamos a parar. Oiga, mi general, el gaucha que bramó, la montonera se apresta a pelear. Con tacuaras no más, para ellos bastará. Si nos tocan la patria, nadie quedará. Que se forme el montón, veramos el gaucho Martín, que de Salta no pasan, que suene el clarín. Ordenó hacia la libertad, que lo dejó en el bronce, gaucho general. Cuídese, general, que las balas ya son aguijones de muerte buscando el valor. Hay cañones allá y 100 lanzas aquí, en un grito en la sangre, la patria o morir. Oiga, mi general, ya se van, no los ve, las espaldas vencidas de orgullo y poder. Oiga el pueblo cantar, son coplas para usted. La frontera del norte ya es libre otra vez. Que se forme el montón, veramos el gaucho Martín, que de Salta no pasan, que suene el clarín. Hacia la libertad, que lo dejo en el bronce, gaucho general. gaucho general, gaucho general. De 8 a 10 de la mañana, Punto de Partida. Por Radio Gráfica. Punto de Partida. Con agenda propia. -10 grados la temperatura actual, 14 de máxima, está fresquito en la ciudad de Buenos Aires y conurbano. ¿Cómo sigue el clima? Mañana martes tenemos chaparrones, mínima 13, máxima 21 grados, para el miércoles máxima 23, ¿eh? Así que va a estar subiendo un poco la temperatura y después parece que chaparrones el miércoles y vuelve a bajar la temperatura el día jueves. Arrancando la semana en este día feriado, y le damos la bienvenida a un compañero de la casa, Juan Natalicio. Eres conductor del programa de radio Malvinas Causa Central, que se emite en una radio amiga, que es Megafon, que transmite desde la Universidad Nacional de Lanús. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Un gusto estar hablando con vos. ¿Cómo estás? Igualmente, compañero. Bueno, hay un artículo tuyo que se ha publicado ayer, porque ayer fue el día mal llamado de la rendición, en 1982, y tu título es Del 14 de junio a la rendición de Malvinas. ¿Por qué, Juan? Sí, tal cual. Bueno, primero porque generalmente se interpreta que el 14 de junio de 1982, al finalizar los combates en las Islas Malvinas, allí surge la rendición de Malvinas. Y esto es completamente falso. Allí el entonces gobernador y el general Menéndez lo que firma es el cese de combate, ¿no? Y esto no es para reivindicar a este general que hizo todo bastante mal, pero bueno, allí por lo menos firmó la cesación de el cese de combate. Y la rendición de Malvinas llegará años después, llegará en 1990, con los conocidos Acuerdos de Madrid. ¿Qué son los Acuerdos de Madrid? Bueno, son Argentina y Gran Bretaña empiezan a entablar relaciones nuevamente. Recordemos que desde 1982 ambas, lo que eran las embajadas, habían retirado, se rompió las relaciones, y bueno, a partir de 1989-1990 comienzan a restablecerse las relaciones. Y allí en 1990, desde Madrid, que es donde se hizo la reunión, se va a emitir una declaración conjunta, lo que es conocido por todos como comunicados conjuntos, y en esta declaración conjunta ahí se firma, o se, digamos, en realidad es lo que empieza a pasar, la rendición de Malvinas. ¿Sí? Cuando uno lee esas declaraciones conjuntas, no solo lee la nueva relación entre ambos gobiernos, sino también es la cesación, la entrega de soberanía en distintos aspectos. Hay distintos compañeros que han estudiado específicamente lo que son esos acuerdos y demuestran realmente cómo fue allí, a partir de ese momento, la rendición de Malvinas. Lo que es a través de pesca, por ejemplo, uh-huh. Empezar a trabajar en conjunto, ¿no? La pesca en el Atlántico Sur, digamos, distintos aspectos muy sensibles para la soberanía nacional fueron firmados en aquel acuerdo de Madrid. Y también recordemos, para que todos lo tengamos presente, quien era entonces el canciller era Cavallo, ¿sí? Años después, ministro de Economía, estamos hablando de la presidencia de Menem. Entonces, la rendición de Malvinas se va a firmar en lo que es conocido como el Acuerdo de Madrid de 1990, y a partir de ahí sí hay una gran entrega de soberanía en relación a la causa Malvinas. Y además es importante siempre remarcar esto y recordarlo. Bueno, lo hacías muy bien la semana pasada en la entrevista al gobernador de Tierra del Fuego, digo, porque pasaba de hace unos años que lo que fue el acuerdo y también la declaración conjunta de Forador y Duncan, que ahí se hablaba, bueno, se ponía como eje nada más aquella declaración conjunta. Cuando este sistema completamente ilegal, porque no pasa por el Congreso, no se debate, el pueblo argentino no sabe bien de qué se trata, dicen que es nada más una declaración conjunta, pero se firman acuerdos. Digamos, cuando fue el 2016 el Forador y Duncan, bueno, se hacía mucho hincapié solamente en este. Bueno, pero en realidad esto es un capítulo que viene de larga data, empezó en 1990, y permanentemente, desde allí los gobiernos que han entregado nuestra soberanía con Gran Bretaña han nada más emitido declaraciones conjuntas, donde no se debate qué se está firmando, no se sabe bien qué se está firmando, son todos declaraciones que pasan por ahí muy muy ambiguas porque es muy amplio, pero después cuando vemos en la práctica realmente se hizo una gran entrega de soberanía. Bueno, por ejemplo, el doctor Julio González, en su excelente libro que habla justamente sobre estos tratados,